Ustedes han escuchado en otras oportunidades a Karina Sosa en los micrófonos de la 36. Karina Sosa es dirigente de los trabajadores de la Seguridad Social, es integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y ahora tiene una doble condición, está recorriendo todo el país, cuando digo todo el país, es tanto el interior del país, las oficinas del Banco de Previsión Social en todo el país y las oficinas del Banco de Previsión Social aquí en Montevideo, porque está en campaña, hay campaña electoral en el sindicato del BPS y Karina Sosa integra encabeza la lista 1. Está recorriendo para informar a sus compañeros acerca de las elecciones, para informar sobre la reforma educativa también. Entonces se están juntando las dos cosas, ¿no? La campaña por la reforma y también la información para las elecciones del próximo 28 de septiembre. Karina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo le va a la lista 1 en todo el país? ¿Y cómo están las cosas con la reforma? Yo con la reforma tengo, con la reforma de la Seguridad Social presentada por el gobierno fundamentalmente, aparecen todos los días informaciones, pero que son muy traídas de los pelos, ¿no? Hoy, por ejemplo, sale nuevamente Saldain a decir que las encuestas dicen que hay más de un 60% que apoya la reforma, pero son... no les creo yo a esas encuestas. Bueno, en cuanto a la campaña, nos está yendo como nos tiene que ir, ¿no? Porque cuando uno dice la verdad no tiene que explicar demasiadas cosas. La gente nos conoce trabajando, nos ha escuchado permanentemente en pos de mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros y, por supuesto, peleando en la mesa de entes los aumentos salariales correspondientes cuando sabemos que todo ha venido a pique y de recorte, ¿no? Bueno, me estabas contando acerca de el diálogo con los compañeros acerca de la campaña hacia las elecciones del 28. Sí, claro, porque también hay que tener en cuenta que el tema de esta reforma puede repercutir negativamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras actividades. Porque el anteproyecto dice bien claro que se va a crear un organismo por encima de las competencias del Banco de Previsión Social, cuando nosotros sabemos que el Banco de Previsión Social tiene sus competencias designadas por la Constitución del año 67, y ahí podrían estar peligrando un par de cosas. Primeramente, los controles que ejerce el Banco de Previsión Social sobre el funcionamiento previsional uruguayo, uh-huh. Y en segunda instancia, ¿dónde quedaríamos nosotros como funcionarios del mismo, teniendo en cuenta que va a haber un organismo regulador por encima nuestro, ¿no? Claro. Eso, hay que abrir los ganchos y hay que profundizar en eso. Lo otro es que el anteproyecto no está cerrado, todavía sigue discutiendo en la coalición y todos los días nos encontramos con opiniones desencontradas. Saldain es abogado y sabe claramente que de no hacer la reforma a partir del año 67 podría enfrentar consecuencias legales o de tipo jurídico, como le pasó con la ley de los 50. En cambio, Manin insiste que tiene que ser desde el año 74. Voy a decir algo que nunca pensé que iba a decir, pero tiene razón Manin por el hecho de que la gente que nació en el año 74 ya tiene una continuidad laboral de bastante cantidad de años como para hacer causa jubilatoria a los 80, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estaríamos de acuerdo con Manini que con Saldain. El tema es que el hombre sabe de leyes, ¿no? Lo otro que preocupa muchísimo es que si Lestido y Largo están tan de acuerdo con la reforma, quiere decir que para los trabajadores es perjudicial, porque si la parte patronal está tan de acuerdo, nunca los intereses de ellos van a ser los intereses nuestros. Y lo tercero que quiero decir es que lejos de resolver los problemas, el aumentar la edad y el profundizar la SAFAP como mecanismo de ahorro individual, generan nuevamente problemas superiores a los que ya tenemos y no mejoran un piso de protección social. Por lo tanto, esta reforma es rechazada enfáticamente, no solamente por el Movimiento de Defensa de la Seguridad Social, sino que debe serlo por toda la ciudadanía, porque afecta a los trabajadores más vulnerables y a las capas medias. A los que sí favorece es a aquellos que ganan más de 215 mil pesos, que se ven beneficiados con un aporte que es voluntario, que todos sabemos acá que la solidaridad no es una de las mayores características que puedan tener aquellas personas que ganan más de ese salario. Entonces, en líneas generales, acá hay un problema de entendimiento de la población que se ha comido el discurso de Saldaña, que habla de un 61% de aprobación a un proyecto que la gente no conoce el alcance del mismo. La gente debería de informarse más y de tener conciencia de lo que responden cuando le hacen una encuesta. Trabajar más no significa resolver el problema, y lo ha dicho el propio Saldaña. O sea que abrir los oídos y abrir la mente y pensar en el futuro de los hijos, nietos y todas las generaciones posteriores a las existentes hoy, ¿no? Porque en este panorama, las AFAP generarían un ingreso desde cero peso de los salarios con un aporte obligatorio que les permitiría generar un colchón de dinero muy suficiente para invertir, incluso como lo están haciendo ahora, que he descubierto en la Tagona y en Tata, cosas que no se entienden, porque hay que, algo que hay que desarrollar son políticas públicas de empleo que sustenten y fomenten lo que tiene que ver en la relación activo-pasivo. Las inversiones que las AFAP no son más que el lucro en la seguridad social, y lejos de favorecer a los trabajadores, estamos anclados a ellas, comiéndonos las pérdidas, ¿verdad?, que tienen en el primer semestre de 2022, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Karina, ¿y cómo te va cuando los trabajadores escuchan estos argumentos en torno a esta reforma que va cambiando, día a día, o nos vamos enterando de cosas nuevas día a día? Los trabajadores responden de forma positiva cuando entienden el perjuicio al que se van a enfrentar. El problema es que los trabajadores de este país en este momento, perdiendo salario, perdiendo jornales, perdiendo derechos, como se pretende hacer con la ley de negociación colectiva, están muy preocupados por lo urgente y no han entendido que el tema de la jubilación es algo muy importante, porque es lo que le va a dar sustento cuando terminen su vida laboral. El problema es que hoy la prioridad es comer y llegar a fin de mes, ¿verdad? Pero si entienden, comprenden y apoyan estas cuestiones, porque saben que esto defiende su futuro. ¿Estás conforme con la movilización en general que hay en todo el país, con el movimiento sindical fundamentalmente, lo que ha hecho hasta ahora? Y podría haber seguido a más, se está tímidamente entrando en este tema. De hecho, en la plataforma reivindicativa del paro del 15, la seguridad social medio que se perdió dentro de las reivindicaciones, si bien fue uno de los ejes centrales. Conforme voy a estar el día que realmente se tome la posta y se salga a decir claramente que las AFAP no van a desaparecer si no se hace un plebiscito en donde la población se exprese, y además que se diga claramente que estamos en contra, pero en hechos, porque lo declarativo ya ha sido suficiente. Llevamos demasiados años de declaraciones y pocos años de resultados positivos en función de eso. Muy bien. Karina Sosa, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, mantenemos el contacto. Igual, muchas gracias a ustedes. Bueno, allí escuchaban ustedes a Karina Sosa, titular de la lista 1 de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que está compitiendo en las elecciones con otras dos listas que hay en el sindicato y están informando a todas las oficinas. En este caso había estado en Paysandú, ahora estuvo en Yung, y viene desde el interior del país hacia Montevideo.